me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Enloquecer. Aquí estás. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte. Ya atrás, ya atrás. I used to leave the doors unlocked and leave the lights on. I used to stay awake just counting hours all night long. I had so many empty rooms inside the chateau. Yeah. Oh yeah. Tú me miraste y me llevaste hasta tus brazos. Música diversa i actualitat en diverses, el que també ho portem amb el nostre espai, les novetats discogràfiques, com el tema instrumental de Romà Alonso amb Bacea, però després l'actualitat del Top 50 amb Shakira, Nicky Jam, Perro Fielo, One Republic, al costat amb aquesta cançó que ens portava de Sebastián Yatra i aquest No Vacancy en la seva versió llatina. Aquest és un tema de Four Babies, al costat de Dos Carlos, en Serrano i en Martín. Ja no soy tu bebé. Dices que no sabes ya con cuál quedarte. Piensas que estamos aquí para esperarte. Por favor, te pido, deja de engañarte. No, no, no, ¿por qué? Ya yo no soy tu bebé. Ya yo no soy tu bebé. Pensaste que jugabas conmigo y con las cuatro a la vez. Por favor, no me llames, que no contestaré. Un día te quise, pero ya te olvidé. Ya yo no soy tu bebé. Yeah. Jugabas conmigo

fresh out East Atlanta with no mountain bell. I'm fresh out East Atlanta. I bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, hey, take it on me. Hey. Try the craving on me. Get the beating on me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, take me back, back, back. Take me back, back, back. Així escoltàvem la música que ens portaven diversos artistes. Què us ha semblat? Besos en guerra, de Morat i Juanes. També la cançó que ens portava, en aquest cas, Camila Cabello, amb Young Thug, i aquest Havana que escoltaves. Més música, més ritmes a través del nostre espai. Steve 80, Steve Aichi, amb Meteorite, també ens acompanya amb el nostre programa. You were Genial la música d'aquest tema de Steve Aoki amb Maturity. Aquest segment del nostre espai l'acabem amb Efecto Pasillo, la banda de Gran Canària que ens porta aquests Salvajes Irracionales des del seu àlbum Barrio Las Banderas. En la comissura de tu boca, otra vez. En la travesura de tu piel, otra vez. En mi cama quiero verte loca y morderte otra vez, en la calentura de tus labios, otra vez, cautivo de tu desnudez, otra vez, en la media luna de tu ombligo, yo te sigo, otra vez. Hoy el sol salió para no poner. Salvajes irracionales, que todos sepan que eres.